Domingo 7 de abril. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Comentario al Evangelio por Fray Leo. El Evangelio de hoy nos presenta una primera aparición de Jesús resucitado a los discípulos en el cenáculo la noche de la Pascua, y otra aparición que tiene lugar 8 días después. A pesar de la resurrección, los discípulos se encierran, llenos de miedo. Jesús se presenta ofreciendo palabras significativas. 2 veces les dice: «La paz esté con vosotros». Ese encuentro es también una gran alegría. Se trata de la alegría por su victoria, la alegría, sobre todo, de su amor, que ha derrotado nuestro egoísmo y nuestra maldad. Es la paz que viene después de la victoria. Jesús ha vencido al mal y a la muerte, al odio y a todo egoísmo. Por eso, puede traernos la reconciliación y la paz. En vez de un reproche, dirige a los discípulos un deseo de paz. Somos invitados a experimentar esa paz que nos regala Jesús con su resurrección. Y esa paz es la que clama a gritos nuestro mundo. A continuación, después de repetir el deseo de paz, añade una tarea para los discípulos: «Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros». La resurrección de Jesús no es un hecho individual que solo tiene que ver con Él, sino que nos implica a todos. Él nos comunica su vida nueva, una vida de amor intenso que quiere transformar el mundo. Jesús resucitado confía misiones para cumplir: a María Magdalena, a las mujeres y ahora a los apóstoles. A fin de comunicarles la fuerza necesaria para llevar a cabo esta misión, que es la continuación de la suya, Jesús les da el Espíritu Santo. «Recibid el Espíritu Santo». El evangelista nos hace comprender así que el Espíritu Santo es un don del resucitado, un don que Jesús nos ha obtenido con su victoria sobre la muerte. Es tiempo de Pascua, tiempo de reconocer y superar nuestros miedos que nos tienen paralizados. Cada uno tiene sus propios temores que le quitan el entusiasmo, la decisión, el impulso. Las inseguridades y las desconfianzas profundas nos vuelven seres mediocres que estamos siempre buscando seguridades terrenas. El incrédulo Tomás nos muestra que el miedo y la desconfianza están unidos. Podemos salir adelante dejando que la luz y la fuerza del Espíritu Santo nos ilumine y teniendo la certeza de que somos enviados por el mismo Jesús resucitado. La enseñanza dada a Tomás supone un beneficio para nosotros. De este modo, nos hace comprender que la fe nos pone en una relación muy bella con Él, más profunda que la visión material de su cuerpo resucitado. En efecto, nuestra relación con Él debe ser una relación de fe. Y cuanto más pura sea la fe, tanto más profunda y perfecta será nuestra relación con Él. Sucede muchas veces que también hoy muchos de nosotros queremos ver para creer. Le exigimos a Dios signos y prodigios como condición para creer. Y entonces, no tenemos nada que reprochar al incrédulo Tomás. Hay que destacar que Tomás pudo abrir su corazón en el encuentro con el resucitado gracias a que permaneció en la comunidad, a que no dejó de encontrarse con los hermanos. Así, se nos recuerda la importancia de la vida comunitaria para perseverar en el bien, para ser contenidos, para dejar un espacio abierto que en el aislamiento se cierra más fácilmente. Pero no podemos vivir intensamente sin una confianza profunda, porque si estamos inseguros por dentro, nos volvemos como esos discípulos encerrados, incapaces de producir algo en la sociedad. Sin esa confianza que toca la raíz del corazón, no puede haber alegría, optimismo, ganas de luchar. Tampoco puede haber una actitud misionera y generosa. Dejemos que el Espíritu Santo nos toque y que ilumine el corazón, y leamos el Evangelio con confianza y apertura. Todos tenemos algo de Tomás dentro de nosotros. Perseveremos entonces en la oración, la meditación de la palabra y la vida comunitaria para que no crezca la duda, sino la confianza creyente. Y así dar testimonio de la fuerza de la fe en la resurrección y con el testimonio de la caridad fraterna. ¿Soy un mensajero de la paz y de la alegría del Evangelio? Como bautizado, experimento la necesidad de compartir con otros la alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Tomás pudo abrir su corazón en el encuentro con el resucitado gracias a que permaneció en la comunidad. ¿Somos parte de una comunidad? ¿Qué te aporta? ¿Y tú qué le das? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos,